Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que si tienen ganas de acceder a este y a programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram @programa.rec, donde siempre publicamos absolutamente todas las emisiones de Hora Libre. Y bueno, hechas estos anuncios, les cuento que estoy con una escuela, la escuela número 17 del Distrito Escolar 9, escuela llamada Blas Parera, y hay un grupo acá, que es el grupo del primer bloque, el que va a dar el puntapié inicial a este programa, y van a pasar a presentarse contándome cómo se llaman y cuántos años tienen, arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre, señor? Yo soy Fermín. Bienvenido, Fermín. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 11. 11 años por acá. ¿Tu nombre? Yo soy Andrew. Bienvenido, Andrew. ¿Tu nombre? Valentino Batista. Valentino, por acá. Soy Benicio. Benicio. Yo soy Isaac. Más cerca. Yo soy Isaac. Ahí está, genial, así se te escucha bien. Yo soy Pierre. Vos sos Pierre, bienvenido, Pierre. ¿Ustedes de qué año son? ¿De qué grado son? Sexto A. Sexto A. Sexto grado A. Y les comentaba recién que esta escuela se llama Blas Parera. ¿En qué barrio queda? Palermo. Palermo, ahí está, en Palermo. Es una escuela muy grande, ¿no? Que está en una esquina, ¿puede ser? Más o menos. Más o menos. Y es una escuela que tiene algo distinto a otras escuelas. ¿Y que es intensificada en qué? En artes. En artes. ¿Qué significa que una escuela sea intensificada en artes? Que, por ejemplo, tenga teatro. Bien, ¿qué danzas. Más? Bien, ¿qué otra cosa? Música. Teatro, danzas, música. ¿Otra cosa más? Plástica. Plástica. Medios. Más que todo, también las partes de expresión. Bien, la parte de expresión y medios audiovisuales también. ¿Y ustedes eligieron este cole o se los eligió su familia? La familia. La familia. Familia. Yo lo elegí. ¿Vos lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Porque me interesaba de quedar identificado de artes. Buenísimo, porque te gusta el arte. Genial. ¿Y cómo vinieron hasta acá, hasta la radio? Fuimos en micro. En micro. Vinieron en micro. Me imagino que fue un viaje bastante largo, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿Y esta escuela es de jornada completa? Sí, 9 horas. 9 horas dentro de la escuela. Sí. Es de 7 a 16. De 7 a 16. ¿Y qué se siente estar en sexto grado, ya sabiendo que el año que viene va a ser el último año? Emoción. Emoción. ¿Qué tipo de emoción? Como más cerquita del micrófono necesito que estés. Emoción, como que allá vamos a llegar al último año, vamos a pasar a secundaria y vamos a conocer otras cosas que no son de primaria, vamos a conocer cosas de secundaria. Claro, para chicos y chicas más grandes hay que empezar a tomar decisiones también. Cosas como más nuevas. Cosas nuevas, cosas diferentes, algunas no tanto, sino que por ahí ya vienen ustedes aprendiéndolas en la primaria, y en secundaria se complejiza un poquito más. Sí. Y hablando de esto de aprender, sé que estuvieron trabajando con Ricardo Mariño. Este es un autor que estuvieron leyendo en clase y me gustaría que me cuenten acerca de su vida y su obra, porque quizás del otro lado no saben quién es Ricardo Mariño. ¿Nos pueden contar acerca de él? Ricardo Mariño es un escritor, guionista y periodista argentino. Nació en Chivilcoy el 4 de agosto de 1956. A lo largo de su carrera, ha trabajado como periodista en la agencia de noticias DAN, siendo también guionista de diversos programas televisivos infantiles. Asimismo, dirigió la revista literaria de Más Caro, de 1985 a 1988. Bien, ¿hay más datos? ¿Ustedes ya conocían a este autor? No, lo aprendimos hace poco. Bien, lo aprendieron hace poco. ¿Con qué seño? Con Paula. La seño Paula. Con la seño Paula, que no es la seño que los acompañó hoy. ¿O está Paula también? Está. Ah, buenísimo, está Paula. Ustedes estuvieron trabajando con la seño Paula, ¿y con qué otra seño? La de medios audiovisuales. Que se llama Estela Nessi, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, entonces, con estas dos seños estuvieron preparando este programa de radio. Y para este primer bloque decidieron hablar de este autor, porque ustedes estuvieron leyendo distintos textos. Sí. ¿Qué fue lo que leyeron? Leímos varios cuentos de Mariño y una novela llamada La Casa Maldita. También estudiamos las características del género terror. E hicimos una parte en nuestros cuentos que le llamamos el toque Mariño, que es como dar un guiño al lector, como que no está en la historia. Bien, porque ¿cuál es la particularidad de Ricardo Mariño? Hacer un guiño al lector. ¿Y qué es un guiño? Que le habla al que lo lee. Bien. Y, por ejemplo, ¿lo recuerdan de alguno de los textos que leyeron? ¿En qué momentos o en qué partes le hacía este guiño? Como la de La Casa Maldita, que iba cambiando el nombre del protagonista, que al final quedó Matías Elías Díaz, el protagonista. Bien. ¿Y qué otro más? ¿Qué otros textos más leyeron de este autor? ¿Recuerdan? También El Colectivo Fantasma. Ese lo conozco. El Colectivo Fantasma lo conozco, está muy bueno. Sí. ¿Alguien nos puede contar de qué se trata? Más o menos, un poquito, para que del otro lado se interesen por leerlo. No lo spoileemos. De un fantasma que se llamaba Tomás Bondi, que era uno de los, era un colectivero, que era muy famoso, que siempre iba con su colectivo, creo que era el 111, algo así, no me acuerdo. Que iba invisible como un fantasma a limpiarlo y a sacarlo a pasear. La gente lo amaba porque no había que pagar y siempre esperaba en los semáforos y así. Era como una persona normal pero que no se veía. Era muy respetuoso aparte, sí. Porque a veces los colectivos no esperan siempre los semáforos ni nos paran en todas las esquinas. Esto tenía de diferente Tomás Bondi. ¿Y qué otro texto leyeron? ¿Alguno más que me quieran comentar por allá? No. No nos acordamos mucho. Bueno, está bien, pero ya me contaron un montón. Prepararon un montón de cosas que las tienen acá arriba de la mesa. Les cuento a quienes están escuchando ahí del otro lado. Y estamos hablando de Ricardo Mariño con los chicos de sexto grado de la escuela Blas Parera, que estuvieron leyendo textos de este autor, pero que también escribieron sus propios cuentos. ¿Esto es así? Sí. ¿Cómo fue escribir un cuento basándose en la forma de escribir de este autor? Divertido. ¿Divertido? ¿Por qué divertido? Porque básicamente estabas creando tu propio cuento, pero claro, con el toque de Mariño. ¿Y fue fácil ponerse ese toque encima para escribir? Mucho, no. Había que estudiar mucho sobre Ricardo Mariño y esas cosas. También claro, dependía de la imaginación para hacer el cuento. Totalmente. Por acá quieres decir algo, te veo con ganas de decir algo, decime. ¿Vos escribiste un cuento? Sí. ¿Lo trajeron para leer? Sí. Bien, sí. ¿Quién va a empezar por el suyo? Nosotros. Bien. Nuestro cuento se llama No confíes en extraños. ¿Vale? Un día, en una cena familiar, un niño llamado Pablito Clavito invitó a su amigo Jorge Borges. Y cuando llegó, le preguntaron a la mamá de Pablito si podían jugar afuera. La mamá de Pablito aceptó, pero solo unos 5 minutos, porque tenían que comer. Ellos muy felices empezaron a jugar afuera con la pelota. En medio del juego, la pelota rebotó y uno de los chicos fue a buscarla en la calle. En ese instante, una persona sospechosa le dijo si querían dulces. Pablito Clavito y su amigo aceptaron. No debieron confiar en el extraño. El extraño los metió al auto, los dormeció y los llevó a una casa alejada de la ciudad. Al despertar, escucharon gritos de dolor, y no solo eso también, había un fuerte olor a carne podrida. Echaron un vistazo al ático y vieron una guillotina. Los niños corrieron, pero al escuchar al secuestrador, a lo lejos, se escondieron en un armario chiquito, pero solo cabía uno. Jorge entró y le dijo a Pablito perdón, y le cerró la puerta. Pero al último segundo, Pablito encontró un cofre y se metió ahí. Pablito vio por la cerradura el secuestrador que lo estaba buscando. Después, Pablito salió del armario y vio a Jorge saliendo del cofre chiquito. Jorge, asustado, le dijo que tenían que unirse para poder escapar de ahí y asesinar al secuestrador. Jorge se acordó que en el medio del ático estaba la guillotina, Entonces idearon un plan. Pablito atraería al secuestrador al ático y Jorge le pondría la traba al secuestrador haciendo que caiga la guillotina y así los dividirían. Fueron corriendo al ático y vieron la guillotina y llevaron adelante el plan. Y ya todos sabemos el final del secuestrador, ¿no? El secuestrador quedó decapitado. Los niños vieron una roca en el piso y la tiraron contra la ventana y escaparon. Al día siguiente se enteraron de que quién los había secuestrado. Se hacía llamar el tiburón y lo buscaba la policía hace años. Y recuerden, niños, no confíen en extraños. Fin. Buenísimo. Asombroso muy cuento. Muy bueno, me gusta cómo cierra aparte. Tenemos otro también, ¿no? Ahora seguiremos con No estamos solos. Bien. ¿Quién arranca? Yo. No estamos solos. Dale, vamos. Lo que yo recuerdo de mi niñez... No. Piensa algo más original. Había una vez... No, otra cosa. En la época de mi niñez, vivía en una casa con mi familia y en esa casa teníamos un espejo. Mis padres siempre me decían que el espejo tenía el poder de llevarte a otro lado, pero yo no les creía. Un día decidí ir al espejo y comprobar que mis padres me mentían para que no haga quilombo, pero era todo real. Yo en esa época tenía 11 años. Mis padres, Mateo Teo y Azul Sur, siempre me decían que estar en el espejo tocándolo por mucho tiempo te llevaría a otra dimensión. Yo, como todo niño, decidí ir al espejo y tocarlo. Pensé que todo era mentira, pero en un abrir y cerrar los ojos estaba en otro sitio. Escuchaba cómo voces decían mi nombre. Maradona McDonald's, únete a nosotros. Mientras más me adentraba, más fuerte se escuchaban los pasos y los susurros. Los olores eran extraños. Eran como de carne podrida. Pasé una hora y media caminando hasta que dejé de ver. Era como un sueño. Ver a mis padres del otro lado de los espejos era sorprendente. ¿Qué clase de maldad puede hacer tal cosa? Oye, no puede terminar así. Aún no hemos entendido bien la historia. Cuando por fin logro ver algo de luz, empiezo a dejar de escuchar los susurros. En vez de susurros, había un silencio gigante. Camino como por 15 minutos y cuando llego a la luz era como una puerta. Cuando la abro, veo todo blanco y despierto. Yo sabía que no estaba en mi misma casa, que no era mi familia y el espejo desapareció. ¿Ya terminaste la historia, papi? Sí, hijo, vamos a jugar. ¿Después me muestras la historia? Sí, gracias por las ideas. Autor Fermín. Buenísimo. Qué buenos gracias. Estos cuentos. Estamos ya llegando al final de este bloque. ¿Tenemos muchos cuentos más? ¿Cuántos sí. hay? En este grupo queda un cuento más. ¿Queda uno? Dale, buenísimo. Entonces vamos a leerlo, sí. Por último, el bosque embrujado. Dale. ¿Quién arranca este cuento? Dale. Yo. Buenísimo. Había una vez una familia que vivía en una cabaña, en medio del bosque, muy alejado de la ciudad. Allí vivía el hijo llamado Juan, la madre llamada Romina y el padre llamado Román. Ellos dormían profundamente hasta que se despertaron al escuchar un ruido proveniente del bosque. Estaban un poco asustados. Les pareció raro escuchar un estruendo, ya que no llovía, así que no le dieron importancia. Se hizo el atardecer y fueron a cazar tranquilos pensando que no pasaría nada. Pero pasó lo contrario. Juan dijo, «¡Hay un cerdo!». Ellos fueron a cazarlo, pero ese cerdo era un poco curioso. Tenía un solo ojo y un solo pie, y era bastante temeroso. Gruñó fuertemente, así que la familia, asustada, corrió a la cabaña. Juan dijo, «¿Qué fue eso? Ese cerdo es muy extraño». Romina respondió, «Román, ¿sabes qué era ese cerdo?». Román dijo que no lo sabía y que mejor olviden todo, que vayan a merendar. En la merienda se olvidaron del cerdo. Él estaba en la puerta y el padre fue a fijarse porque escuchó un ruido. El padre pegó un grito de susto y salió corriendo con su familia. En el recorrido había más cerdos de esos extraños maléficos. Trataron de escapar, pero los encerraron. No había escapatoria, así que el padre pensó y se le ocurrió una idea. Él distraía a los cerdos y ellos escapaban por un camino secreto que el padre se sabía de memoria. La familia logró huir y llamó a la policía para que los rescaten a ellos y al padre. Él estaba escondido en un lugar rezando para que alguien lo salve. 2 horas después lo encontraron y lo salvaron, pero nadie sabía lo que había sucedido. Nadie sabía que ese bosque tenía radiación y que transformaba a los animales convirtiéndolos en seres malditos. Buenísimo, me encantaron estos cuentos y sé que para el final del programa tenemos otros más, ¿no? De otros grupos. Sí. Bueno, hemos llegado ya al final de este primer bloque. Ha sido un placer tenerlos acá y poder ver todo el y escuchar todo el trabajo que ustedes hicieron. Les voy a pedir que me recuerden sus nombres antes de que nos vayamos a una pequeña pausa musical. Fermín. Valentino. Andrew. Benicio. Isaac. Pierre. Todos ellos son de sexto grado de la escuela Blas Parera. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 17, Distrito Escolar 9, escuela llamada Blas Parera. Estuvieron trabajando junto con la docente Paula y la docente Estela y aprovechamos también para mencionar a la directora Cecilia Nerone, que acompaña esta propuesta y que también autorizó a los chicos y las chicas a que puedan venir a la radio. Hola, ¿cómo les va? Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio. Quiero que se presenten arrancando por mi izquierda. ¿Cómo se llama usted, señor? Ciro. Bienvenido, Ciro. ¿Por aquí? Amelia. Amelia. Jonathan. Jonathan. Mikael. Mikael. ¿Cómo andan? Bien. ¿Están nerviosos? Bastante. Sí. Bastante. Me decían recién afuera del aire que estaban medios nerviosos. Sí. Más bien. O menos. Más o menos. No, ya demasiado. Un montón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Pero la idea es que la pasen bien, que este sea un momento para distendernos, disfrutar y que nos puedan contar qué es lo que estuvieron haciendo en el cole, ¿sí? Y hablando de eso, sé que ustedes van a hablar de dos temas muy, muy importantes y quiero que me cuenten cuáles son los dos temas con los que vamos a trabajar en este bloque. La revolución industrial y el huracán Matthew. Bien. ¿Cómo fue elegir estos temas? ¿Por qué eligieron estos temas? Porque los trabajamos en clase y como los trabajamos bastante, la revolución industrial menos, pero igual lo trabajamos bastante. ¿Y con quién lo trabajaron este con tema? Paula. Con Paula. Con la señora Paula. Y me soplaban recién por cucaracha que con Angie también estuvieron trabajando. Sí, pero sí. Solo en ciencias naturales. Bien. ¿Y con Paula tienen ciencias sociales? Sí. Y práctica del lenguaje. Y prácticas del lenguaje. O sea que con Paula trabajaron Revolución Industrial y con Angie, Matthew. ¿El huracán? Matthew. Bien. No, con Angie no trabajamos el huracán. No, Matthew. Angie era de la revolución, ¿no? No, bueno, ninguno de los dos. Todos los hizo Paula. Bueno, la felicitamos a Paula entonces por trabajar tanto con estos dos temas. Y después me contarán lo que trabajaron con Angie. Bueno, ahora sí, metiéndonos en estos dos temas. Recién me contaron por qué los eligieron y me gustaría que me cuenten cómo los relacionaron y qué aprendieron durante la investigación de estos temas. Aprendimos que en Haití fue mucho más vulnerable. Catástrofe. Fue una catástrofe más grande que en Estados Unidos porque no estaban tan preparados para su llegada. Ahí estamos hablando del huracán. Sí. ¿Y hay algún vínculo entre la revolución industrial y el huracán Matthew o eligieron los temas? Bien. Entonces no están relacionados estos temas porque el huracán es algo mucho más reciente y la revolución industrial sucedió hace mucho tiempo. Vamos a arrancar entonces cronológicamente. ¿Qué cambios trajo en la forma de trabajar y vivir de la gente de la revolución industrial? Cambió su forma de vida porque se iban a las fábricas, trabajaban muchas horas, tenían poco salario, trajo contaminación. Uh-huh. El proletariado era cada vez más pobre, la burguesía se hacía más rica porque vendía más cosas, y entonces surgieron esas dos clases sociales que tenían había mucha desigualdad. Claro. ¿Y qué pasó con la revolución industrial? Que después se hizo una constitución para que todos haya derechos laborales. Bien. Y por este motivo fue tan importante esto, ¿no? Sí. Por eso se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador y de la Constitución Nacional. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de este tema cuando empezaron a investigarlo? Hablamos de la Revolución Industrial. Más o menos que fue... Dale, habla de algo. Dale, dale, te escuchamos. Más o menos fue... Dale. Bueno, no sé. Podemos decirlo. Podemos decir lo que no sabemos. Acá cuando estamos al aire nos ponemos nerviosos, pasan cosas. Y está bien no saber también. ¿Alguien quiere mencionar algo más de la Revolución Industrial? Sí. Que todo fue cambiado porque se cambió la manera de producir, las industrias cambiaron, la tecnología también. La tecnología también, hubo la energía, muchos avances, ¿no? Sí, la energía, los trenes. ¿Qué pasó con los trenes? Que antes eran a vapor. Bien. Y ahora son de eléctricos. Con electricidad y eso. Sí. Exacto, y eso hace que vayan más rápido, que no haya tanta contaminación. Sí. Trajo aparejado un montón de beneficios, ¿no? Esos... Pero no solo de beneficios, también trajo malas condiciones, claro, de vida. Claro, totalmente. Así como contamos lo bueno, contamos lo malo, ¿no? Sí. ¿Y cómo eran esas condiciones de vida? Como trabajar muchas horas, salir cansado del trabajo, tener poco dinero, uh-huh, comer no tan frecuente. Bien. Y comer mal, por así decirlo. ¿Ustedes ya conocían acerca de la Revolución Industrial? Yo sí. ¿Vos sí? Yo sí. Casi nada. Yo no sé nada. ¿Y por ahí? ¿Y vos dónde conocías? Porque antes me gustaba mucho el tema de revoluciones, como la Revolución Francesa, la Rusa, la Revolución Industrial también. Mira vos, ¿te interesaste por esos temas? Sí. Me Buenísimo. Interesé por historia y geografía. Bien. Y... después tenemos el otro tema, que es el huracán Matthew. Y me interesa saber, ¿cuándo? ¿Tienen la info de cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió? Creo que fue el 2019, 2017, 2019, no, por ahí. Era un poco más bajo, tipo 2015, tal vez. Bueno, pero en es algo bastante actual, o sea, sí. En el 2000 sabemos que ocurrió. Sí. ¿Y qué fue? ¿Saben lo que es un huracán? ¿Podemos sí. explicar qué es un huracán? Un huracán es un remolino que va muy rápido, más o menos a 150 kilómetros por hora, hasta más. Que se va llevando cosas. No, se va llevando cosas por donde pasa. Que sí, pasa y destruye todo. Porque como va tan rápido y el viento gira demasiado rápido, como que se va... lanzando todo, por así decirlo. Claro, arrasa con lo que encuentra sí. en su camino. Y en este sí. camino, ¿qué lugares afectó más? Haití. En Haití y en Estados Unidos, ¿no? Y también un poquito no en Cuba. ¿Y qué consecuencias trajo este huracán? ¿Alguien me puede contar? Trajo que... las poblaciones, también, imagino que habrán perdido sus casas, ¿no? Sí. Por sí. ejemplo. Es porque Haití es más... mucho más vulnerable. Mucho más vulnerable. Bien, es un país bastante pobre. Sí. sí. Entonces, imagino que esas casas habrán sido bastante precarias, con lo cual... si pasa un huracán, se las debe llevar con mucha facilidad. Sí. sí. Exacto. ¿Qué otras consecuencias más trajo? Que el país no se pudo recuperar tan rápido, Haití, así que trajo que las personas afectadas no pudieran prosperar tanto, porque como ya se le rompió la casa donde iban a vivir. Claro, ejemplo. Se quedaron sin hogar. ¿Qué información trajiste vos, Amelia? Que yo sé que tenés un montón de cosas y quiero escucharte. La información de qué es la vulnerabilidad. Dale, te escucho. La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Claro, esto que contaba recién Milla, ¿no? Sí. Que sí. Los países más pobres los es afectó más. Donde ataca más el huracán. Claro, porque no tienen por infraestructura, porque no tienen después plata. Por ahí dinero para dinero. Poder reconstruirse. Sí. ¿Tenés más información vos que quieras compartir? Sí. Dale, te escuchamos porque ya estamos llegando al final de este segundo bloque. Tenemos que dar paso al tercero. Comentanos lo que vos tengas ganas de contarnos. ¿Tenés información del huracán? Dale, te escuchamos. La llegada del huracán Matthew en Florida, Estados Unidos, aunque hubo pérdidas, no fue una catástrofe para la población de Estados Unidos, porque este país ya está listo para la llegada del huracán. Claro, a diferencia de Haití. Haití. Ciro, ¿vos tenés información que quieras compartir? ¿Algo que quieras comentar? Bien. Bueno, ¿nos quedó algo pendiente? Porque ya tenemos que dar paso al tercer grupo. ¿Tenemos algo más? ¿Quieren mandar algún saludo? Bueno. Dale, te escuchamos. Para todas las personas del barrio de La Boca, que tengan un buen día y ahora va a pasar otro bloque. ¿Por acá algún saludo? ¿Por acá? No sé, saludo a mi familia, a mi mamá, a todos los que me pueden estar escuchando ahora. Por ejemplo, a mis compañeros, la gente que está acá de la cancha de Boca y eso. Buenísimo, ¿y por allá? ¡Vamos ahora sí! No. Yo aprovecho para decir que los chicos del bloque anterior se quedaron con ganas de mandar saludos, así que vamos a mandarles saludos a todas sus familias y también al profe Juan. Y les cuento que estamos recibiendo mensajes. Hola, Juan. Por ejemplo, nos llega un mensaje de Luis Ezequiel Arregui. Saludos para Tobías Valentín de los Santos. Otro mensaje de Romina Pérez. Los estamos escuchando, chicos. Lo están haciendo genial. Saludos para Amelia. Exactamente. Esa. Marisa Murúa nos manda una carita con un abrazo. Y A Driver dice, para felicitar a Sofía por su cumpleaños de sexto A de parte de su mamá. Ahí están feliz las familias haciéndonos el aguante del otro lado y escuchándonos. Una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela Blas Parera, que vinieron a contarnos acerca de un montón de proyectos que están abordando en el aula. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle a nuestra operadora técnica Azul Venega, que está ahí del otro lado haciendo que esto sea posible. Y por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a la radio, a FM Riachuelo, que nos da este espacio para que los chicos y las chicas vengan a contar todo lo que hacen en la escuela, que son un montón de cosas. Y como son un montón de cosas, acá hay un grupo nuevo que viene a hablar de un tema nuevo, pero antes de meternos en ese tema, van a presentarse. Arrancamos por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Lucas. Bienvenido. Hola, me llamo Dylan. Bienvenido, Dylan. Hola, soy Tobías. Hola, Tobías. Hola, soy Maite. Hola, Maite. Hola, soy María Ángel. Hola, María Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. ¿Y sí. qué tal está saliendo? Está saliendo muy bien para mí. Muy bien. Yo también pienso lo mismo, porque ustedes trabajaron un montón. Y cuando se trabaja mucho, las cosas siempre tienen un buen resultado. Y hablando de trabajar, cuéntenme de qué vamos a hablar en este bloque, porque hay otro proyecto más en el que estuvieron trabajando. Vamos a hablar de los ecosistemas de la ciudad de Buenos Aires. Que es un tema que estuvieron trabajando con la senior Angie, bien. Un saludo para Angie. Le mandamos y para un Juan. Bien. Y para el profe Juan también. Hello. Profe Juan, le hemos mandado un saludo. Lo quieren mucho, me parece, a profe sí, Juan, ¿no? Sí, la verdad sí, que sí. Un capo. Qué bueno. Es muy buena onda. Sí. Un beso a Juan, entonces. Bueno, hablábamos de ecosistemas en CABA y me gustaría que me digan por qué eligieron este tema, qué es un ecosistema, cómo nos metemos en el tema. En sí, nosotros muchos no lo elegimos. Tipo, nos dijeron, ustedes en ecosistema, así. Bien, listo. Te tocó. ¿Y qué te pareció eso? Igual, sí, a mí me gusta ciencias naturales. Buenísimo. A veces hay cosas que hay que hacer sí o sí, como hablar del ecosistema. Sí. ¿Y qué es un ecosistema? ¿Alguien me puede contar? Un ecosistema tiene componentes bióticos, aquellos que están vivos, y componentes abióticos, que son aquellos que no tienen vida, que interactúan entre sí. Por ejemplo, en los animales, que son un componente biótico, la luz, que es un componente abiótico, condicionan los periodos de reposo y de actividad. Bien, ¿y por qué son importantes los ecosistemas? Ahí tenemos las respuestas o no tenemos las respuestas. Bueno, cuéntenme qué cosas estuvieron aprendiendo acerca de los ecosistemas. Recién me contabas que tiene varios componentes, bien. Y ustedes particularmente se dedicaron a los ecosistemas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo son los ecosistemas de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Fueron cambiando a lo largo del tiempo? ¿Se fueron transformando? Imagino que, por ejemplo, donde estamos hoy en día, hace muchos, muchísimos años atrás, probablemente no haya sido así. ¿Hubo transformaciones? Sí. Bien. ¿Querés contarnos cuáles fueron? En nuestra ciudad viven un poco más de 3 millones de personas. Y la comunidad biológica está formada por poblaciones de plantas, animales, hongos y microorganismos, cuyas características les permiten sobrevivir en este ambiente rodeado de personas. Bien. ¿Qué más tenemos para contar acerca de los ecosistemas? También tenemos... En nuestra ciudad también hay áreas protegidas como en cualquier ecosistema. Las áreas protegidas existen para conservar las cuencas de agua y los suelos. Colaboran con la regulación del clima y favorecen el desarrollo de actividades recreativas y turísticas, entre otras cosas. La ciudad de Buenos Aires, antes de 1918, la ribera del Río de la Plata era utilizada para lavar ropa, luego fue balneario y después un lugar de descarga de escombros al río, cuando en 1984 se suspendió esta actividad. Comenzó a desarrollarse como comunidades de plantas. En la actualidad es un espacio de conservación de plantas, hongos, microorganismos, animales, aves e insectos. Estamos hablando de la reserva. Sí, la reserva. La Reserva Ecológica Costanera Sur. ¿Quiénes fueron? Ahí. En sí fuimos todos sexto. Buenísimo. Ahora todo mi sexto. Compañera Maite va a contar de cuando fuimos. Bien, buenísimo. La escuchamos. Bueno, nosotros ahora les vamos a contar nuestra experiencia en la Reserva Ecológica. Bueno, la Reserva Ecológica estuvo súper bien. Había mariposas, plantas acuáticas, patos, tortugas, garzas, huevos de caracol y colmenas de abejas y abejorros. Y en la reserva había una laguna que, como dije, tenía plantas acuáticas y una máquina que se llama la cosechadora de maleza y algas. Esa máquina era la que movía las plantas acuáticas. ¿Ustedes ya habían ido antes a la reserva o fue la primera vez? Para mí fue la primera vez. Yo fui una segunda vez. Yo solo fui una vez. Yo también iba antes. Sí, fue la primera. ¿Sabías que existía un lugar como la reserva en esta ciudad que parece que está hecha nada más que de cemento? No sabía. ¿Y te sorprendió? Sí, ¿qué te pareció? Sí, me sorprendió ver muchos animales, mucha naturaleza. Y es sorprendente también el contraste, porque atrás se ven todos los edificios que están ahí cerquita, que están en Puerto Madero. Sí, sí. ¿Cuándo fueron a la reserva? Hace poco, como en... Hace como 3 meses. Sí, ponele que sí. 2 o 3, más o menos, claro. ¿Hicieron todo un recorrido caminando? Sí. ¿Llegaron hasta el río? Sí. Bien. Sí. ¿Y por qué piensan que es importante que haya una reserva en una ciudad como esta, por ejemplo? Para poder ir a un espacio despejado, sin tanto ruido de coche y así. Bien. Para poder ver, yo qué sé, los árboles, por ejemplo. Y aparte porque los árboles también oxigenan... Sí. Respirar aire así, fresco. Exactamente. También en la reserva hay otras actividades que se hacen a la noche, ¿sabían? Ya que dicen que están re buenas. No, ni idea. Dicen que están muy buenas y uno puede ir a recorrer la reserva a la noche. ¿Tenemos algo más que nos haya quedado pendiente en este bloque? ¿Información importante que quieran contar? Que en la reserva, cuando fuimos, todo estuvo muy divertido. También fuimos a un lugar donde pudimos compartir nuestra comida, charlar un rato y ver el paisaje que está muy despejado. Buenísimo. Y aparte, es genial que haya lugares así, con libre acceso para que todos y todas lo podamos disfrutar. Se puede ir en bicicleta, se puede ir caminando, se puede llevar algo para compartir. Está muy bueno y hay que ir a la reserva y hay que protegerla, porque en reiteradas ocasiones han querido... hacerla desaparecer para hacer edificios. Imagínense, qué locura. Les cuento que seguimos recibiendo mensajes. Dice Marisa Murúa, saludos a Zoe Medina. Juana Ayala dice, saludos a Maite, estoy atenta escuchando. Mirta Rojas Arriola dice, saludos a Lucas y a todo Sexto A. Hey, mi mami. Yanitza Fernández dice, hermosos chicos, saludos. Mari. Kitty Flower dice, saludos Antonella, muy bueno todos, chicos. Paola Toribio dice, buen día, escuchando, hermosos chicos, Sexto Hablas Parera, saludos para mi hijo Pierre Barreto. ¿Tienen ganas ustedes de mandar algún saludo? Yo quiero saludar a mi mamá, hola mami, alias Elizabeth. Alias Elizabeth. ¿Y acá? No, mi mami no está presente, pero me gustaría mandarle un saludo si es que me está escuchando. Bien. Buenísimo. Muchas gracias por escucharme. Bien. Yo le quiero mandar un saludo a mi mami. Te quiero, mami. ¿Por ahí? Yo le mando un saludo a mi mamá por estar escuchándome ahora. Y me sentí nerviosa y la verdad que vencí mi miedo. ¿Percibiste miedo? Vencí mi miedo. ¡Ah, venciste tu miedo! ¡Me estaba sintiendo mal! ¡Qué bueno que venciste tu miedo! Porque de eso se trata esto, ¿no? De... vencer los miedos, las inseguridades, los nervios. Y acá cuando estás adentro del estudio, todo fluye. Y ustedes lo hicieron excelente. ¿Besos por acá a alguien? Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mis hermanos y a mi padrastro, que seguramente me está escuchando. Y les agradezco mucho por darme importancia y digo, escuchar lo que me estén escuchando. Les agradezco mucho. Es muy importante todo lo que ustedes tienen para contar. Y si supongan que sus papás, sus mamás... sus familiares no pudieron escucharlos porque ahora están trabajando, quédense tranquilos y tranquilas porque este programa queda grabado y lo van a poder descargar de nuestra página de internet que es www.programarec.com.ar. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Hemos llegado al cuarto y último bloque de Hora Libre. Una escuela nos visita hoy, es la escuela Blas Parera. Son de sexto grado y nos contaron acerca de un montón de trabajos que estuvieron y están haciendo en el aula. Y ahora tenemos un grupo nuevo, un bloque nuevo, y quiero que se presenten arrancando por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Antonella. Tocaya. Yo me llamo Antonella también. Bien, somos dos. ¿Por ahí? Yo soy Salma. Bienvenida, Salma. Hola, yo me llamo Zoe. Hola, Zoe. Yo soy Sofi. Hola, Sofi. Y bueno, yo soy Uriel. ¿Uriel? Y yo soy Kiara. Bien, bienvenida. Tenemos... un cumpleaños hoy acá. ¿Es así? Sí. ¿Quién cumple años? ¿Alguien puede decir lo que no sea la cumpleañera? Dale. Sofi. Sofía, feliz cumpleaños. Este aplauso para vos, Sofía. ¿Qué se siente cumplir años en el medio de un programa de radio donde ahora todo el mundo sabe que es tu cumpleaños y te va a mandar un regalo acá a Suárez y Brown? Nerviosos porque como la primera vez acá en la... ¿Cómo se llama? Una emisora, ¿no? Sí, una radio. Una radio. Bien, es la primera vez y encima el día de tu cumpleaños. Sí. ¿Cuántos años cumplís? 12. 12 años. ¿Qué se siente? ¿Cómo le puedo explicar? Se siente raro, o sea, ir creciendo tan rápido. Bien, pasa rápido, ¿no? Sí. Pasa rápido. Bueno, muy feliz cumple. Espero que lo celebres con la gente que querés. Decía recién que estamos en el último bloque. Han hecho tantas cosas que estamos medio a las corridas porque ya termina el programa. Estuvimos hablando en el primer bloque acerca de Ricardo Mariño y sus compañeros nos leyeron algunos de estos cuentos que escribieron inspirándose en la forma de escritura de este autor. Y sé que ustedes tienen otros, ¿no? Van a leer dos cuentos más. ¿Es sí, así? Sí. Bien. Sí. ¿Por cuál vamos a arrancar? ¿Por el tuyo, Uriel? Bueno. Dale, ¿quién lo hiciste vos solo? ¿Cómo es? No, lo hice con dos compañeras acá. Mira, acá el micrófono, porque todo lo que sucede fuera del micrófono no existe en radio. Acá el micrófono. Acá lo hice con mis dos compañeras, Zoe y Kiara. Bien. Lo hicimos todos juntos, dando planes y llegamos a una conclusión y acá lo tenemos. ¿Cómo es ponerse de acuerdo para escribir un cuento? Cada uno opinaba de qué es lo que quería poner, bien, si le parecía bien, y bueno, llegamos a lo que sería el cuento. ¿Que cómo se titula? ¿Cómo se llama este cuento? Las cinco sombras. Las cinco sombras. Bien. Sí. Te escuchamos. Imagínense ser perturbado por cinco sombras que te siguen a todos lados. Pues yo tendría mucho miedo, la verdad. Esto le pasó a dos chicos llamados Mariano y Lucy. Comenzó con un juego llamado La Copa que contacta espíritus. Querían hablar con sus cinco amigos fallecidos hacía 2 años atrás. Lucy empezó preguntándole a la copa si estaban ahí y los espíritus respondieron que sí. Los chicos se asustaron al instante, pero a la vez estaban un poco felices porque al menos podían hablar con ellos. Estuvieron una hora hablando, pero su madre los escuchó. Subió las escaleras, los chicos escucharon sus pasos y rápidamente se escondieron. Quisieron guardar la copa y con el apuro se cayó al piso y se rompió en mil pedazos. Ese hecho abrió un portal que desató un problema muy grave, grande. Trajo a los cinco chicos a la vida. La madre les preguntó a los chicos con quién estaban hablando. Los chicos le respondieron que no hablan con nadie. Les dijo que bajen a cenar. Al ir bajando las escaleras, se dieron cuenta que esa no era su casa. Y que algo raro estaba pasando. En la mesa del comedor estaban sentados sus cinco amigos. Tremendo. Piel de gallina. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. ¿Lo leyeron en el aula? Sí, ya estuvimos practicando hace rato. Bien, buenísimo. Y tenemos otro, ¿no? Sí. ¿Quiénes lo van a leer este otro cuento? Decinos tu nombre ahí al micrófono de nuevo. Lo voy a leer yo con mi amiga Antonella. Bien. ¿Lo hicieron juntas? Sí. ¿Y se organizaron también como el otro grupo? Así que primero tiraron ideas y se fueron poniendo de acuerdo. ¿Cómo fue? Primero elegimos como lo que queríamos, el objetivo que queríamos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Dar miedo? ¿Es de suspenso? ¿Es de terror? No es tan de terror, pero tiene algunas cosas que sí. Bien, buenísimo. ¿Cuál es el título de esta historia? Rex ha vuelto a la vida. Bien, también hablamos recién de gente que volvió a la vida, ahora tenemos otra. Fantasmas, espíritus. Las escucho. Un día de verano, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2000, había una chica llamada Flor y tenía un perro llamado Rex. Flor vendía cuadros y le gustaba mucho pintar a Rex en sus cuadros. Estaban paseando por 11 hasta que Rex cruza la calle mientras venía un auto a 180 kilómetros por hora y atropella a Rex. Flor, al ver todo, agarra el celular y llama al 911. Pasan los días y ella entra en un estado de depresión hasta que le dan la noticia que Rex murió. Flor se enoja, golpea todos los muebles de su casa y grita hasta el cansancio. Una tarde, alguien le dice que puede revivir a su perro. ¿Cómo se puede revivir a un ser vivo? Eso es imposible, exclama Flor. La persona que le dijo eso parecía un loco. Va, parecía un científico loco. Esa misma tarde, el científico le dijo: si quieres mi ayuda, ven al bosque de la provincia de Córdoba. Flor se quedó con la duda ese día. Tuvo un presentimiento. Lo que pensaba era loquísimo. Pensaba que ese científico podría verdaderamente revivir a su perro. ¿Qué loco haría eso? Después de pensarlo mucho, decidió ir a la provincia de Córdoba, a ese bosque. Agarró la mochila y compró boletos de avión mientras llevaba en secreto el cadáver de su perro, en una bolsa que estaba en la mochila. Una vez que llegó, se adentró en ese bosque. Era oscuro y casi no se veía nada, solo las ramas de los árboles. Era un lugar siniestro y Flor tenía un presentimiento. El científico la estaba engañando. De igual manera, ya estaba en el bosque. Tenía que comprobar que su perro pudiera volver a vivir. Se adentró en lo más oscuro del bosque, muy asustada. Caminó y caminó, pero no encontraba esa casa. En un momento de desesperación, apareció una silueta en una sombra. Flor se acercó. Era el científico. La llevó a la cabaña. Flor sacó de la bolsa el cadáver de su perro y se lo mostró al científico. El científico llevó al perro a una camilla. Le puso unos broches que parecían tener electricidad. Y de un momento a otro, ¡boom!, al perro le cayó un rayo. Rex. Rex había vuelto a la vida. Respiraba, babeaba y ladraba. Flor agarró a Rex, le dio un fuerte abrazo como si no hubiera un mañana, y fue en marcha al avión. Subieron al avión y a medianoche, mientras Flor estaba durmiendo en pleno vuelo, sonaron unas alarmas del avión y las azafatas gritaban: ¡emergencia, emergencia! Rex no estaba en su lugar. En ese momento, el avión desapareció. Fin. Tremenda, muy buena. Hay una película de terror parecida, que no se las voy a recomendar porque ustedes todavía son muy chicos, pero que tiene que ver con revivir animales. ¿Nos queda algo? ¿Por ahí queda algo? No, porque veo hojas y no quiero que nadie quede sin decir lo que había preparado. Nos estamos ya por despedir de este programa, pero les cuento que seguimos recibiendo mensajes, porque sus familias están ahí del otro lado súper orgullosas de escucharlos y escucharlas. En este caso, Yanitza Fernández dice: lo están haciendo muy bien, chicos. Mirta Rojas Arriola dice: felicitaciones, chicos. Sofía Delgado Valentina dice: saludos a Sofía Valentina en su cumpleaños 12 de parte de su papá. Tu papá, Sofía. Y Rafael Carvajal dice: muy bien, chicos, saludos a Anto de su tío Rafa. Increíble la repercusión de este programa, increíble ahí las familias convocadas escuchándonos. Así que les vamos a mandar un beso. ¿Tienen ganas de mandarles besos a sus familias? Sí. Bien, vamos a hacerlo en orden, arrancando por mi derecha. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Muy bien. Yo le mando un saludo a mis padres y un saludo a mi profe de educación física, que es recopado. Un saludo a mi mami, a mi papi, a todos los que están viendo. Gracias por todo. Un saludo a mi mamá y a mi papá y a Clara, que no pudo estar acá con nosotros actualmente. Que te recuperes, que te recuperes pronto, Claru. Besos a Clara, ¿es una compañera? Sí. Bien. Yo le quiero mandar un gran saludo a mi mamá y a mi papá y a mi hermanito que justo ahora está en jardín. Sí. Ya se está a punto de ir. Bien. Y un saludo a todos mis compañeros que están ahí escuchándonos. Genial. Y un saludo grande a Ciro, que está allá. Que estuvo ya en el primer bloque, no, en el segundo. En el, creo que en el tercero, en bien, el segundo. Pero bueno, le quiero mandar un gran saludo a mis amigos que están allá. Muy bien. ¿Y por ahí? Un saludo a mi mamá, a toda mi familia. Un saludo a mi mamá, a toda mi familia, a todo nuestro grado y en especial a Pierre. Bien, buenísimo. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Hora Libre. Queremos agradecerle nuevamente a Azul Venega, que es nuestra operadora técnica, a Yael Blanca, que está en la producción de piso, y a la radio, que siempre nos da este espacio tan importante para que los chicos y las chicas vengan a hablar. Les cuento que hoy contamos con la visita de la Escuela Blas Parera, que vino en compañía de sus docentes Estela y Paula, a quien también le agradecemos. Y yo les digo a quienes están ahí del otro lado que nos encontramos el jueves de la semana que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.